Me gustó lo que pasó aquella noche. Tú y yo estábamos quemando en el coche. Una cosa llevó a la otra. Y vos acercándote a mi boca. Mantengámoslo en secreto para repetir esta historia. Pero solo somos amigos. Lo que hicimos está prohibido. Nadie sabe que no comimos y que te vienes conmigo. Pero solo somos amigos. Lo que hicimos está prohibido. Nadie sabe que no comimos y que te vienes conmigo. Amigos con derecho nada más. Nadie se debe enterar de lo que vos haces conmigo. Nos comemos en la oscuridad, tú y yo en la parte de atrás. Y durante el día somos amigos. Lo que tenemos no es normal. Y eso está muy mal. Creo que me voy a enamorar. Yo sé que te sientes igual. Pero solo somos amigos. Lo que hacemos está prohibido. Nadie sabe que no comimos y que te vienes conmigo. Pero solo somos amigos. Lo que hacemos está prohibido. Nadie sabe que no comimos y que te vienes conmigo. Llevo la otra y vos acercándote a mi boca. Mantengámoslo en secreto para repetir esta historia. Pero solo somos amigos. Lo que hicimos está prohibido. Nadie sabe que no comimos y que te vienes conmigo. Pero solo somos amigos. Lo que hicimos está prohibido. Nadie sabe que no comimos y que te vienes conmigo. Se debe enterar de lo que vos haces conmigo. Nos comemos en la oscuridad, tú y yo en la parte de atrás. Y durante el día somos amigos. Lo que tenemos no es normal. Me gusta y eso está muy mal. Creo que me voy a enamorar. Yo sé que te sientes igual. Pero solo somos amigos. Lo que hacemos está prohibido. Nadie sabe que no comimos y que te viene. Está prohibido. Nadie sabe que no comimos y que te vienes conmigo.